Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 22 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique. Ya saben, en el 97.6 de la frecuencia modulada, aunque también nos pueden escuchar a través de internet, de radioubrique.com, online y desde cualquier punto del mundo. Hoy miércoles nos quedamos con el Fútbol Sala, con la Liga Local de Fútbol Sala, en la que lo más reseñable de este fin de semana ha venido por la zona de abajo en División de Honor y en Primera. Ya saben que Segunda descansaba este último fin de semana. Decimos por la zona de abajo porque es donde más sorpresas se han podido dar o más marcadores llamativos. En División de Honor, Autoescuela Celia lograba su segunda victoria de la temporada y, por tanto, sumar 3 puntos que le permiten abandonar la última posición de la tabla. Su victoria por 3-4 ante Cercasa Cibeles le permite colocarse 13º, penúltimo, a tan solo o empatado a puntos con el 12º, que es el Leyton, y que ya se encuentra en zona fuera de descenso, es decir, está salvado con un puntito. Ya la Autoescuela Celia, que casi toda la temporada ha estado ocupando la última posición, lograría salir de la zona de descenso. Por su parte, en lo que se refiere a los equipos de la zona alta, Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte volvieron a vencer este fin de semana, no fallaron, cumplieron y aunque por marcadores distintos, con la misma diferencia de goles, lograban imponerse sobre sus rivales, lo que significa que a efectos clasificatorios la cosa sigue igual que la pasada semana e igual que la anterior. No se ha producido ninguna diferencia, ni uno ha metido más goles que el otro, ni uno ha recibido menos que el otro. Es decir, siguen siendo 4 goles los que diferencian, los que deciden que Revolución La Fresquita ocupe esa primera posición en la tabla. Y en lo que se refiere a Primera División, vencían Bar La Plaza y Autoescuela La Sierra Guas, y en la zona de abajo también ganaban el Babel Dream, que por sorpresa se impuso al Transporte Miguelete por 2-3, y lograba también empatar al Jive ante Autoescuela Los Remedios a 4 goles. Es decir, los dos últimos equipos de la clasificación sumaron este fin de semana. Es lo más reseñable de esta última jornada, la 15ª, tanto en División de Honor como en Primera. Por cierto, que este próximo fin de semana será la Primera División la categoría que descanse. De todo esto hablamos en unos minutos. Antes, como siempre, tiempo para publicidad y enseguida volvemos. ¡Qué suerte he tenido! Gracias a Edificio Las Torres, VPO en alquiler con opción a compra, ya estoy amueblando mi nueva vivienda. Si alquilas antes de final de mes, no pagas el alquiler del primer mes. Además, no es un alquiler normal, sino que cuando vayas a comprar, te descuentan el 70% de todo lo que hayas pagado. Llama y empieza el año con la vivienda que quieres en el 651-88-5501 o en el 956-4601. 19, te informan de todo. Date prisa, que quedan pocas. Infórmate en el 651-88-5501 o en el 956-4601-19 y en la web sodinurinmobiliaria.com. 17º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 2 de marzo a las 10 de la noche. El acto comenzará con el 13º pregón carnavalesco a cargo de Paqui Viruez. A continuación, la actuación de las chirigotas Cágate Kid, la comparsa Sombras, la chirigota de Cabecita al Toro, el Niño Los Mandaos, la comparsa Iboria y el cuarteto A Ver Quién Me Salva a Mí. Y el sábado 3 de marzo, a partir de la 1:30, entrega de premios y una edición más de Las Papas Aliñás. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Patrocinan Seguros Caser en Avenida Parlamentarios número 1, Polideportes, calle Fernando Gavilán 26, Socometal, Sociedad Cooperativa Andaluza, Juan Manuel Román en calle Real 14, Taller Moreno Motor, concesionario SEAT, Café Gabana en Avenida de España, Élite Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable, Moreno Electricidad, Bodegas Argüeso y Alimentación Carmen en calle Jesús Nazareno. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012.

6:34 de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy. Antes de meternos de lleno en el mundo de fútbol sala, ya con las convocatorias del fin de semana en fútbol, como hemos comentado, descansa en todas las categorías por coincidir ya con el puente del Día de Andalucía. También descansa, no la categoría, pero sí los vampiros veteranos. Le toca su jornada de descanso. Mira, no le va a venir nada mal. Y en baloncesto ya tenemos algunas fechas confirmadas, algunas fechas relativas a los partidos de este fin de semana, algunos horarios. Por ejemplo, el equipo senior, el Fercabe Cabu, se desplaza a Jerez para enfrentarse al Jerez Club Baloncesto el sábado a partir de las 5 de la tarde. Mientras que en la categoría cadete masculino, el Cabu se desplaza a Algeciras para jugar frente a este equipo también el sábado, pero a partir de las 10:30 de la mañana. Pendiente del horario del Chajeba Cabu infantil y tan solo eso, porque el junior femenino, ya saben, descansa este fin de semana y el próximo ya arranca el primer partido de la finalísima provincial. Además de eso, también vamos a recordar algunas citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana con presencia ubriqueña y de la que hemos tenido constancia a lo largo de hoy y de ayer. Por ejemplo, en los barrios se celebraba otra prueba puntuable para el Campeonato Provincial de Orientación en la zona de El Palancar, con varios ubriqueños en los podios, 5 podios en total. En la categoría Senior B, femenina, consiguió la clasificación o consiguió la segunda posición Noelia Barea. En la clasificación Senior A, también la segunda posición para Camila Lima. En la categoría Iniciación de Adultos, segunda posición para Elena Márquez. En la categoría Senior B, primera posición para José Manuel Naranjo. Y en la categoría Senior A, también primera posición para Juan Francisco Barea. Esto es lo que se refiere a orientación. También tenemos que hablar de ciclismo, porque el pasado fin de semana se celebraba en San Fernando la segunda vuelta cicloturista Andalucía. En la Isla de León, una prueba de 130 kilómetros que servía de preámbulo a la 58ª Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, que se está disputando en estos días. Por cierto, hoy ha ganado Óscar Freire, se ha llevado la victoria de la etapa de hoy. Ayer se la llevaba Alejandro Valverde. Y por lo tanto, bueno, sigue de líder el ciclista, el corredor murciano. Como decíamos, centrándonos en esa segunda vuelta cicloturista Andalucía, constaba de un tramo libre que era la subida a la localidad de Medina, de un 3 kilómetros, corta y explosiva, en donde conseguía el mejor tiempo el ubriqueño Rafael Rincón, con un tiempo de 9 minutos 12 segundos. Por detrás, Sebastián Martínez Ruiz, 9 minutos, 12 segundos, 31 milésimas, es decir, que estuvo ahí la lucha por esa primera posición. Y tercero, Francisco Javier García Miranda, con un tiempo de 9:13. Los tres primeros clasificados, como decimos, pues en apenas menos de un segundo han estado las diferencias. Ya el resto de ciclistas entraron a justo con el crono en 10 minutos, entró un grupo de ciclistas. Eso fue este pasado fin de semana. Por cierto, que esta segunda vuelta cicloturista Andalucía, puntuable para la Copa de España de medio fondo de cicloturismo. 130 kilómetros con la participación, como decimos, del ubriqueño Rafael Rincón Sedeño. Eso en San Fernando. Pero también el pasado fin de semana hablábamos del décimo duatlón Ciudad de Ronda, dábamos los tiempos de los ubriqueños y omitíamos el tiempo de uno, de José Miguel Bueno Perea, con un tiempo de 1:02, entró en la posición 48ª, participó junto a Miguel Santos Orihuela, Javier Medinilla, Juan Antonio Domínguez Bueno y José Reyes Corrales. Y también nos quedamos ya con otras citas que tuvieron lugar hace 2 semanas. Por ejemplo, hablamos del cuarto duatlón cross de Coín, en Málaga. Una prueba de 6 kilómetros de carrera a pie, otra sección de 18 kilómetros de bicicleta de montaña y 3 kilómetros de carrera a pie para finalizar. La victoria fue para Rubén Ruzafa Cueto, con un tiempo de 1:28:30. Segunda posición para Antonio Pérez Marín, 1:29:31, y tercera posición para José Luis Doncel Sáez, 1:31:10. Participó el lubriqueño José Antonio Pacheco Díaz, Melli, que fuera jugador de Lubrique Industrial en su día. Pues lograba entrar en la posición 58ª con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 39 segundos. Y también ese fin de semana se celebraba en Trebujena el trofeo Federación de Trebujena de Ciclismo. En la categoría cadete debutaba un ubriqueño, José Carlos Herrera Chilla, que entraba en la posición 24ª de la clasificación, después de un recorrido de, bueno, de completar un recorrido de 34,2 kilómetros. No han publicado los tiempos y la clasificación. El más rápido fue José Manuel García García, detrás de Jesús Jesús Carrillo Gómez y Francisco López Mayo. Pues esas puntualizaciones que nos quedaron pendientes de este fin de semana y del anterior es lo que queríamos hacer. Nosotros ya de inmediato nos metemos en el mundo del fútbol sala. Bueno, toda la semana vamos a repasar qué nos dejaba el fin de semana en materia relacionada con el fútbol sala, con la liga local, con el comarcal, la liga, el campeonato comarcal. Ya saben que no hubo jornada y a día de hoy tampoco tenemos horarios oficiales de los partidos aplazados que quedan pendientes. Lo que sí está claro es que la organización del campeonato se ha visto obligada a suspender la jornada para que los equipos se vayan poniendo al día en lo que se refiere a partidos aplazados. El Atmósfera Ubrique Fútbol Sala tiene pendientes dos, uno en Villamartín ante el Villamartín Frank Sport y otro en Ubrique ante Olvera. Se supone que tiene que jugar primero el de Villamartín y posteriormente el de Olvera. Todavía a día de hoy su presidente nos comentaba que no le han otorgado horario para disputar ese partido en estos próximos días, tanto en el fin de semana o el lunes o el martes, que son las fechas que ellos también consideran como apropiadas para disputar ese partido o esos partidos atrasados. Dejando esto a un lado, nos quedamos con la liga local, los resultados, clasificaciones de la 15ª jornada, que este fin de semana tan solo se disputó en División de Honor y en Primera hoy. Al contrario que hacemos en otras semanas, vamos a comenzar nuestro repaso por la Primera División, por esa jornada 15ª, donde, como comentábamos antes en el sumario, no ha habido grandes cambios en la zona alta. Cuando hablamos de la zona alta nos referimos a Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte. Ambos sacaron sus partidos adelante y aunque el conjunto del Estudiante lograba una victoria por 2-6, es decir, victoria por 4 de diferencia, Revolución La Fresquita hacía lo propio con otro marcador, 1-5, también por 4 de diferencia frente al marca 91. Metía un gol más Estudiante, pero recibía uno más. Por lo tanto, sigue la cosa igual. Ahora mismo esa diferencia de tan solo 4. Esos son los dos equipos de la zona alta. Marca 91. Comentar que ve truncada así su línea ascendente de estas últimas jornadas. Lo cual no es que este resultado no está fuera de la lógica. Todos sabemos el potencial de Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte. Y el resto de equipos han aprovechado porque se enfrentaban a conjuntos de la zona media-alta para o acercarse o poner distancia de por medio. El Club Deportivo Elío Morga vencía 5-1 al PAF Metropol, mientras que la Mandarina se desquitaba de la derrota del pasado fin de semana ante Pintura Rafa y vencía 4-2 a Leyton Construcciones y Reformas. Por otro lado, los Patos vencían 3-2 a Pintura Rafa y Zulema 4-5 al Don Godó. Pero sin duda el resultado de la jornada ha sido esa victoria de Autoescuela Celia por 3-4 que le permite por fin abandonar esa última posición en la tabla y ahora mismo empatar a puntos con el Leyton, que es el equipo que está fuera de la zona de descenso. Es decir, 10 puntos tienen ambos clasificados. La clasificación de esta División de Honor, tras la disputa de 15 jornadas, en la siguiente: Revolución La Fresquita, 43 puntos. Estudiantes de Polideporte, también 43 puntos. 30 tiene la Mandarina. 27, Club Deportivo Elío Morgans. 26, Marca 91. 23, Zulema. 23, Porti Construcciones Hermanos Virgen Oliva. 20 puntos, Los Patos. 14, Cercasa Cibeles. 13, Don Odón. 13, Pintura Rafa. 10, Leyton Construcciones y Reformas. Y ya en zona de descenso, también con 10 puntos, tenemos a Autoescuela Celia, que abandona esa última posición. Y la cierra ahora la categoría, la clasificación, Pan Metropol, que tiene 9 puntos. Hacemos nuestro parón en División de Honor y nos quedamos hablando con el componente de otro de los equipos que militan en esta categoría. Hablamos del equipo de los Patos y de Ismael Barea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Victoria importante la de este sábado, porque una derrota os hubiera supuesto casi ponerse a nivel de los equipos que luchan por la permanencia, ¿no? Sí, la verdad que nos vino bien, porque llevamos 2 o 3 partidos perdiendo y además perdiendo por bastantes goles. 3-2, máxima igualdad ante un equipo siempre peleón como es el Pintura Rafa. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad que bastante bastante peleado desde el principio, como ya te digo. Pintura Rafa, pues todo el mundo sabe que es un equipo que lucha siempre en todos los partidos y se lo pone a todos los equipos muy, muy difícil. Esta supone ya la 6ª victoria de la temporada. ¿Cómo está siendo desde vuestro punto de vista esta 2011-2012? Pues yo creo que está, vamos, regular por una parte y por otra bien. Bien porque el equipo es nuevo, bueno, nuevo. Hemos hecho muchas incorporaciones y después estamos fallando mucho de cara a gol, porque se juega bien y demás, pero nos falla eso, terminar la jugada. En plena renovación del equipo, del que por cierto ya poco tiene que quedar de aquel que ganara la maratón, ¿no? Pues quedo yo. ¿Tú nada más? Yo nada más, sí. Este año se fue Nito, Carlos, Jesús, Rubiales y vamos, de los más, de los fundadores, de los únicos que quedan, bueno, soy yo. Después haciendo más veteranos está Rafa también, pero vamos, el que lleva desde el principio soy yo. ¿Y ahora de dónde se nutrís de jugadores? Pues tenemos 4 chavales de Montecorto, tenemos 4 también de Benamahoma, viene también un chaval del Bosque, Dubrique tenemos 4 también y de Villaluenga somos 2. Un poquito de toda la sierra. Una selección serrana, ¿no? ¿Y los nuevos son las nuevas incorporaciones esas que habéis metido este año? ¿Todos proceden de Montecorto? No, de Montecorto nuevos hay 2 y de Benamahoma hay 3. Los demás, bueno, de Villaluenga también un chavalito, el Pablo, que también estaba jugando antes por ahí y lo hemos incorporado nosotros este año. ¿Y qué esperáis hacer esta temporada? ¿Con qué objetivo os sentiríais satisfechos? Vamos, nosotros quedando el 6º o 7º este año, pues vamos, hombre, siempre se aspira más, pero yo creo que como no están saliendo las cosas, quedaremos por ahí, más o menos. Después la parte de arriba, los equipos de arriba, la verdad que este año se han reforzado y hay buenos equipos. Exceptuando los 2 equipos que comandan la tabla, los demás están igualadísimos, sí, podríamos decir. Dos victorias seguidas que... o hacen cambiar de planteamiento, de mirar abajo o hacen mirar arriba con 6 puntos más, ¿eh? La verdad que quitando el Estudiante y la Fresquita, los demás, pues... está todo en un pañuelo, como quien dice. Los equipos bastante igualados, hay partidos que te salen bien, otros que te salen mal y pues está o mirando arriba o mirando abajo. ¿Son los Patos ahora mismo un equipo de racha? Parece que no mantenéis cierta regularidad. Empalmáis 2 o 3 partidos seguidos, luego viene otra racha de derrota. Ganamos 1, perdemos 2, perdemos 1, ganamos 2. Vamos así, vamos. No hemos encarrichado más de 3 victorias este año consecutivas. En el sentido, lo decimos en el sentido de lo que estamos hablando, que al no encadenar victorias no sabéis a qué ateneros todavía, ¿no? Claro, si a mirar abajo o a mirar arriba. Sí, la verdad es que eso, no tenemos esa suerte de encarrilar partidos, vamos, de victoria. Y ya te digo, todo viene también un poco de cara al gol, porque no se hacen goles. Tenemos en todos los partidos muchísimas ocasiones, incluso nos ponemos por delante o nos tienen que marcar algún gol para despertar. No sé, y cuando vienes a ver muchas veces estás metido el primero, el segundo y ya, pues la gente se desanima y se pierde los partidos. ¿Y a qué se debe ese trabajo que os cuesta hacer gol? Porque delanteros tenéis, que es una mala racha en la que habéis entrado. ¿O? Pues si lo supiera, te lo diría. Ya tendría solución, ¿no? Ya ves, No, cuando la pelota no entra, no entra y ya está. Yo creo que no es una cosa que, vamos, entrenarlo, pues, se hace tiros a puerta y demás, pero que no tiene nada que ver con eso. O sea, cuando tiene enfrente un equipo que tiene un portero bueno, o lo hacemos bueno, a eso no tienen nada que hacer. Una cosa que confirma lo que tú estás diciendo es que tenéis, en cuanto al apartado goleador, cifras de equipo de descenso, ¿eh? Sí, la verdad, ya te digo, y los partidos de victorias creo que no hemos marcado más de 5 goles. Uh-huh. Este año la verdad que es muy pobre. Vamos, delantero está Rubén, está Pablo, pero que ya te digo, no terminan de arrancar. El que tenemos, delantero que hemos solido tener, que es Rubio, uh-huh, el chaval este de Jerez que juega con nosotros, pues está este año lesionado y la verdad que se echa en falta. Antonio de Montecorto también, un chaval que puede jugar delante, y este año como está jugando al fútbol en el equipo del Gastón, pues también se echa en falta, y de ahí también puede venir un poco la sequía goleadora que tenemos por arriba. Uh-huh. Con esto que nos está diciendo, ¿soléis contar con un número suficiente en los partidos de jugadores? ¿Tenéis una plantilla amplia? Sí, la verdad es que por gente estamos teniendo entre 8 o 9. Que la gente responde, aunque seamos casi todos de fuera, suele haber gente. Uh-huh. Te digo, no suele cumplir mucho el personal. La verdad, eso es una de las cosas que tenemos nosotros siempre al empezar la temporada, que hay que cumplir. Si no se cumple, ¿para qué no nos implicamos en una cosa que no vamos a llevar para adelante? Uh-huh. Oye, ¿cómo han sido los choques ante los equipos de arriba? ¿Ha habido mucha diferencia en cuanto a nivel con los dos primeros, o habéis podido plantarle cara? En la primera vuelta con Estudiantes, el primer partido nos salió un buen partido. Lo que pasa es que, claro, Estudiantes tiene una contra que es letal, y te llegan cuatro veces, te hacen cuatro goles. Nosotros tuvimos para marcarle, no fuimos capaces y se nos fue el partido, perdimos 5-3. Uh-huh. Después, en la segunda vuelta, pues nos metieron 9. Pero ya te digo, igual, tuvimos un montón de ocasiones. Al principio no fuimos capaces de marcar y ellos aguantamos 10 minutos. A los 10 minutos pues nos cayeron 3 seguidos. Más Estudiantes en el momento es como los tiburones, huelen sangre y para adentro. Uh-huh. Y después con Prodeco igual, con Prodeco, bueno, a Fresquita. Revolución a Fresquita, pues pasa lo mismo. Le planta cara, los aguantas, pero vamos, un equipo con jugadores bastante técnicos y que te resuelve los partidos en 2 segundos. ¿Normalmente en estas últimas temporadas se os dan mejor las segundas vueltas o mantenéis una línea durante todo el año? Pues en esta segunda vuelta estamos intentando eso, no fallar con los equipos, digamos, más parejos a nosotros. Pero vamos, todo es complicado, todos los equipos son bastante difíciles y esperamos que esta segunda vuelta nos salgan mejor las cosas. Uh-huh. A ver si nos mantenemos, por, como te he dicho, entre sexto o quinto, sexto. No obstante, por lo que nos comenta, de este equipo que tanto habéis renovado esta temporada, que tantos jugadores han salido, sus frutos hay que esperar todavía un poco para que lleguen, ¿no? Sí, yo creo que la gente se está conociendo, aunque vamos, muchos ya venían, jugamos aquí en Villaloenga en 3 semanas, uh-huh, y con algunos venían a jugar Dubrique y demás, y ya nos conocíamos. Rubén también había estado antes con nosotros, pero ya te digo, todo es irse adaptando. Uh-huh. Y estamos como de prueba este año todavía. ¿Son jovencitos o ya son entraditos en años? Que va, chavales de 20 y poco, incluso 17 que tiene Pablo. Rubén estará 20 y poco, Jesús tiene 20 y algo también, son jovencitos, Perdi también de 20 y poco, somos, uh-huh, un equipo bastante joven. Bueno, y este fin de semana, opción que tenéis de sumar una segunda victoria consecutiva, se enfrentáis a Leyton, que es tercero por la cola, y una victoria, como decimos, prácticamente os puede meter ya de lleno en la sexta posición, ¿eh? Sí, hombre, en la primera vuelta el Leyton, todo el mundo decía, el Leyton lo daban como por perdido, y es un equipo que lucha bastante y es bastante, uh-huh, peleón, ¿eh? No da por perdido un partido hasta que no está acabado, a no ser que, ya te digo, le meta 5 o 6 goles del tirón. Uh-huh. Ya te digo, nosotros en la primera vuelta empatamos a 3 y nos costó la vida. Es un equipo que es bastante peleo. Hombre, da la sensación de que los equipos que están en la zona baja van a vender cara sus derrotas, ¿eh? O su descenso, sí, además, su hipotético descenso. Si te ven los equipos que están, pues son equipos que son todos luchadores, son peleones. Que no es que están ahí porque hayan sido peores, como se ha dado en otros años, que son equipos que encarrilan un montón de derrotas consecutivas. Esta gente, nuestros equipos sí están ahí y todos los partidos te dan muchos problemas. De hecho, todavía no hay ninguno descolgado y estamos ya en la decimoquinta jornada. Ismael, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por haber atendido la llamada de Radio Brique. Y nada, sobre todo desearos mucha suerte de la temporada y que la adaptación esa de los nuevos se produzca lo antes posible, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Seguimos repasando lo que nos dejaba la última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Nos adentramos ahora en la primera división. Una primera división donde se disputaba de nuevo la decimosexta jornada en esa división, en esa primera división. Y nos volvió a dejar una victoria del Bar La Plaza ante la CIUCU por 4-7. Era uno de los partidos de la jornada, toda vez que la CIUCU se había metido ahí en la zona alta después de enlazar varios resultados positivos. Y podía poner las cosas difíciles al Bar La Plaza, que se los puso, pero no lo suficiente para lograr disputarle alguno de los tres puntos en juego. UAS Autoescuela La Sierra, o Autoescuela La Sierra UAS, también conseguía la victoria ante Los Montes, esta vez un rival más duro sin duda que el que se pudo encontrar en la primera vuelta. El conjunto de Los Montes, que como saben muestra, si mira los resultados, una gran irregularidad como consecuencia de la disponibilidad de sus pupilos, de sus jugadores, de los que forman parte de su plantilla. Si dispone del equipo entero, cuidado, porque es uno de los equipos más fuertes de la categoría. Si no, pues se convierte en un equipo vulgar, un equipo normal, digamos, de la zona media-baja. Por eso hay que tener mucho cuidado con este equipo, con Los Montes, en esta segunda vuelta, una vez que concluya lo que es la competición oficial y ya pueda reforzarse en las últimas jornadas ligueras y en lo que serán los trofeos, tanto el trofeo del Petaquero, si este año coge o es similar al del pasado año, o el del Maratón. Bueno, aparte de ese 2-1 a favor de Autoescuela La Sierra UAS, por otra parte, la goleada de la semana la protagonizaba el Racing Pantera, que era capaz de endosarle un 2-10 a Bodegón El Garaje, un equipo, un rival directo, podríamos decir, que está metido ahora mismo en la misma lucha, en la misma liga que Racing Pantera, y ante el que no tuvieron piedad y consiguieron meterle pues esos 10 goles, 2-10 fue el resultado final. Una de las sorpresas de la jornada estuvo en la victoria del Babel Dream, equipo metido en zona de descenso, que fue capaz de vencer 2-3 a Transporte Miguelete, un equipo que tiene otras aspiraciones, pero que con resultados como este se va alejando de esos primeros puestos de la clasificación. El Celtas también vencían 1-0 a la Peña y el Aljibe, el colista, lograba sacar un punto, lograba empatar ante Autoescuela Los Remedios. Empate a 4 goles. Esos fueron los resultados de esta 16ª jornada. La clasificación nos queda de la siguiente manera. Bar La Plaza, líder y destacado con 45 puntos. 38 para Autoescuela La Sierra, Guas. Los dos metidos en zona de ascenso. 31 Oasis Longe, 29 Ciucu, 26 Racing Pantera y Transportes Miguelete, 23 Autoescuela Los Remedios y Los Montes, 21 Club Deportivo Celta, 12 Club Deportivo CAI, 9 puntos La Peña y ya en zona de descenso, 9 puntos para Babel Dream y 6 puntos para Aljibe, que es el que cierra la tabla clasificatoria. Hacemos otro parón ahora en la primera división. Nos vamos a quedar con uno de los equipos que están asomando la cabeza por la zona alta. Hablamos de Racing Pantera y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Julio Pacheco. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Vaya festín de goles que se habéis metido este fin de semana, ¿no? ¿Qué ha pasado para que fuerais tan superiores a un equipo del que se supone que va a estar también en la zona alta y que está en vuestra misma liga? Pues nada, yo la verdad que soy me lo he indicado porque estaba malo y no pude ir, pero vamos, me imagino que le faltaría gente porque el Brille este año está muy bien. Y nosotros también estamos poquito a poco así ya recuperándonos y a ver, vamos a ver. Es lo que decimos, que ya por fin se ve al equipo asomar ahí por los puestos altos de la tabla, ¿no? Que también ya era hora. Claro, al principio es que hemos tenido algunos problemillas con exceso de gente. Habíamos muchos y la verdad que nos ha costado trabajo. Y ahora ha venido también el entrenador, estamos teniendo un poquito más de orden y vamos a ver. Hay que ver lo que son las cosas. El Racing Pantera, que siempre, o al menos estos últimos años, ha adolecido de cometer incomparecencias, y ahora os encontráis con el problema totalmente contrario. Digo, yo no sé si es bueno o malo, porque muchas veces sales cabreado porque juegas poco, otras, el año pasado todo lo contrario, jugábamos mucho, siempre íbamos 5 o 6, y nada, y este año, pues mira, todo lo contrario. ¿Y sigue así la cosa a estas alturas? Sí, vamos, por ahora estamos yendo 10, 11, siempre hay 5 o 6 tíos en el banquillo. Por nombre, por plantilla, ¿no debería Racing Pantera estar más cerca del ascenso? Pues la verdad, hombre, visto lo que tenemos, tenemos 3 o 4 chavales de Villamartín que son muy buenos, 2 porteros muy buenos también. Pero es lo que te digo, que yo creo que con menos gente se juega mejor. Bueno, es curioso que el tema de digamos, llevar a administrar las plantillas se han dado. El caso ahora que nos estás explicando no es propio de ustedes nada más, sino que se han dado siempre en la liga local, en muchas veces, en muchos equipos, esas circunstancias, ¿no? Después de pasar apuro, por no poder contar con gente suficiente. Es tan malo lo uno como lo otro, porque contar con mucha lo que produce sobre todo es que no se termina de coger ritmo, ¿no? En los partidos, los jugadores que juegan, los minutos se reparten más, se juega menos tiempo y ahí ya salen cabreos, ¿no? Claro, porque llevamos 3 o 4 años acostumbrados a jugar 30 minutos por partido y ahora, pues, si llegamos a 20, pues ya vámonos, tenemos que dar un canto en los dientes. Bueno, lo que sí se está viendo, aparte de esa cuestión, es a vuestro equipo un poco irregular, ¿no? ¿Sois capaces de poner en aprieto al Bar La Plaza o Autoescuela La Sierra Guas o incluso ganar a los equipos de arriba y de repente perder con el Club Deportivo Cayo o Babel Dream, que están en el lado opuesto de la tabla? ¿Qué pasó en estos partidos? Pues no sé lo que pasó porque tampoco fui a ninguno de los dos, pero vamos, que... Es que este año, la verdad, que entre una operación que he tenido y ahora he resfriado, y la verdad que no estoy cumpliendo todo lo que quisiera. Julio, me vas a hundir el programa. Es que yo creo que tenías que haber llamado a otro, ¿sí? No, hombre. Que no, pero vamos, lo que me comentaron de esos partidos es que no salía nada, que no... que hay veces que te entra todo, como imagino que habrá sido este partido, y otros que no entra la bolita y ya está. Y sobre todo, quizás ese exceso de confianza, ¿no?, sabiéndose tan superior en... También... Claro, yo creo que también, de ver que son equipos de abajo, te confías y al final, ¡pum!, te pegan el leñazo. Uh-huh. Bueno, la plantilla se ha reforzado, pero ¿han salido muchos de los que estaban el año pasado en vuestro equipo? Ha habido dos bajas que son muy importantes para nosotros, como son Pepe Pulido y Juan Bautista, uh-huh, por los motivos de que habíamos mucho y contaba poco y... pues decidieron de no ir. Y después los chavalitos nuevos que teníamos, Antonio y Carlos, que también decidieron de irse con los amigos, como es normal, y nada. Pero las más importantes son las de Pepe y Juan, por lo menos para mí. Son dos veteranos y fundadores del equipo, ¿no? Claro, ellos fueron los que fundaron esto y al final nos hemos quedado dos o tres que somos los más viejos y ya chavales nuevos que han ido entrando poquito a poco. ¿Y qué esperáis de esta temporada? Pues, hombre, con estar sin estar como estamos ahora, sin pasar mucho apuro y sin... ya si el año que viene se decide de ir a por todas a subir, pues a subir. ¿Y hay ganas de volver a la División de Honor o se está muy bien en Primera? Hombre, a mí me gusta más División de Honor. He tenido la suerte de jugar unos cuantas temporadas y me ha gustado. Que sí, que es más duro los partidos porque lo normal es que te ganen. Pero bueno, al que le gusta esto, le gusta jugar con los buenos, no con algo inferior. Uh-huh. Bueno, sobre todo la seguridad esa de contar con una plantilla, si este año pues ya estáis creando la base de tener una plantilla amplia, eso es fundamental en División de Honor, ¿no? Sin duda. Lo importante es que no te aburra, y si llega a División de Honor y te meten tres palizas seguidas y aburre a la gente, pues después te encuentras con el problema de que no tiene gente, que se han aburrido, se han ido y... ¿no? No sabe uno cómo va a acertar, y jugando en Primera por estar más cómodo o yéndote arriba pa perder, no sabe. El año que ustedes descendisteis de División de Honor, la principal causa yo creo que fue la incomparecencia, porque plantilla había y estabais dando, digamos, una buena imagen en ese arranque de liga hasta que vinieron esas incomparecencias seguidas. Claro, porque tuvimos dos incomparecencias, ya la gente también se aburrió. Se aburrió en el sentido de que si vamos seis tíos nada más, no, llegaba a última hora el partido con cuatro tíos, había que estar llamando y la gente podía que se iba. Pero vamos, que jugábamos bien y teníamos, le echábamos, que le plantábamos cara a todos los equipos, vamos, quitando los grandes. ¿Y está muy entretenida esta primera división este año? Pues la verdad que está igualada. Que estamos muy igualados, porque se está viendo que lo mismo hay equipos que ganan dos partidos y están arriba, que de momento te lo encuentras abajo. Lo único, el Bar La Plaza es el único así que está sobresaliendo un poquito más del resto. ¿Y tú crees que el ascenso está ya decidido o todavía puede pasar muchas cosas? Hombre, Bar La Plaza lo tiene más sencillo que el resto. Después ahí hay dos o tres equipos que sí que van a pelear, pero vamos, que ya más o menos está perfilado todo lo que va a haber. ¿Tú no crees ya que tu equipo pueda aspirar a meterse en zona de ascenso? ¿Está 12 puntos? No, yo creo que está muy complicado porque hemos tenido los pinchazos estos y lo tendríamos que ganar todo y que los otros pinchen mucho también, muchos equipos. El otro que es Autoescuela La Sierra UAS, que tampoco parece, después de la primera vuelta que ha hecho, que vaya a perder 12 puntos así como así, ¿no? No creo porque, hombre, por eso, más que nada por la regularidad que han tenido. Bueno, Julio, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos y nada, mucha suerte esta temporada con tu equipo y esperemos que asistas a un mayor número de partidos, para que nos tengas informados. Esperemos que sí, hombre, que pueda ir. Venga, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Nada, hasta luego. Tenemos que seguir repasando algunas cuestiones relativas a esta liga local de fútbol sala de Ubrique. En primera división y en división de honor. Volvemos a insistir que este fin de semana, este último fin de semana, no hubo competición. Es la segunda, por lo tanto, esa es la razón por la que hoy no repasemos ni marcadores que no hubieron, ni las clasificaciones que ya o que siguen igual que la pasada semana. También sigue igual el apartado de goleadores de esa segunda división, pero no así de primera, donde ha habido un cambio en lo más alto de la tabla. Sergio Díaz Morales de la CIUCU ha adelantado en el número de goles al que hasta ahora estaba ocupando esa primera posición en primera división, Jesús Gallego del Barra Plaza. 29 tiene Sergio Díaz, 27 Jesús Gallego, 20 Carlos Gil Gago también del Barra Plaza. Y dos jugadores del Barra Plaza, dos ex componentes de Estudiantes metido en la zona alta de goleadores. 19 tiene Adriano Corrales Pérez de Bodegón El Garaje. 18 Manuel Sala Agüera de Autoescuela La Sierra Guas. 17 Daniel Campón Gallego de Babel Dream. 16 Rubén Ordóñez Ordóñez de Autoescuela La Sierra Guas. 15 Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios. 12 goles tenemos a dos componentes de Oasis Longe, Alejandro Mingoya Benítez y Juan Virués Rodríguez, y a otro de Bodegón El Garaje, Pedro Pablo Rodríguez Salguero. Y con 11 a Francisco González López de Autoescuela La Sierra Guas, a Jesús Chacón Gallego de Racing Pantera y a Luis López Ramírez del Celta, además de Manuel González Cabral, también del Racing Pantera. En División de Honor sigue siendo Quisco Trujillo del Revolución La Fresquita el máximo goleador de la categoría. Tiene ya 33 en 15 jornadas, 33 goles a 15 jornadas. Tiene una media de más de 2 goles por partido. 25 tiene José Antonio Borges Andrade y Ángel Román, ambos, como saben, componente de Estudiantes de Polideporte. 20 goles para Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina, y para Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. 19 goles tiene José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. 18, Juan Andrés López Sánchez, de Zulema. 15, Joaquín Sánchez Ruiz, del Club Deportivo Helio Morga. 14, Leandro Izquierdo Sánchez, del Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. 13 goles, Aníbal Rodríguez Vázquez, de La Mandarina, y Daniel Domínguez Chávez, de Estudiantes de Polideporte. También tiene 13, Emilio Rubiales Fernández, de Cercasa Cibeles. 12 goles para Álvaro Torreño García, del Zulema, Jesús Torres Carrasco, de Autoescuela Celia, y Miguel Esteban Domínguez Moreno, de Estudiantes de Polideporte. Horarios de la próxima jornada en División de Honor, jornada 16ª, el viernes en el Pabellón de los Remedios, 8:30 de la tarde, Zulema, Autoescuela, Celia. El sábado también en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Leitos Construcciones y Reformas, Los Patos, 10 de la mañana, Mandarina, Cercas Afeles, 11 de la mañana, Revolución La Fresquita, Don Odón. En el Pabellón Polideportivo Municipal, 10 de la mañana, Pintura Rafa, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva, 11 de la mañana, Paz Metropol, Marca 91, y 12 del mediodía, Estudiantes de Polideporte, Club Deportivo Helio Morgan. Este, sin duda, es el encuentro que nosotros vamos a destacar como partido de la jornada. En primera división, esta jornada habrá descanso. Pueden aprovechar para ir al pregón, a la Chorizá, sin ningún tipo de problema, porque no tienen que disputar partido en esta jornada. Descansa, por lo tanto, la primera división, que es la categoría que quedaba pendiente de este descanso de las tres que componen el Comité Local de Fútbol Sala. La que descansó el pasado fin de semana fue la segunda división, que este fin de semana celebra su jornada 17ª. El viernes en el Pabellón de los Remedios, 9:30 de la noche, Panadería San Antón de Benocad, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, y a las 10:30, Quesos Payollo, La Lupe Kebab. En el pabellón polideportivo municipal, a las 10:30, Plataforma Multial, La Cervecería Los Morenos, y ya en la jornada del sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Club Deportivo Grazalema, Brillo Sur, y a las 12 del mediodía, Cervecería Carlos, Construcciones Montero. Dos partidos vamos a destacar: el Panadería San Antón de Benocaz, Café Tertulia Serra de Ubrique, segundo contra tercero, y el Club Deportivo Grazalema, Brillo Sur. Son los dos partidos más interesantes de esta 17ª jornada en la segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala. Con esto, nosotros nos despedimos. Mañana volvemos, recuperamos nuestro refugio a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Don't let them bring you down, no. The beauty is inside you. Don't let them bring you down, no. Oh, oh, don't you know, don't you know. Oh, oh, beautiful, don't you know. Oh, oh, don't you know, don't you know.